Fue una gozada escucharle hablar de su experiencia con el Spectrum, pero también con esa parte de después del Spectrum de 16 bits, consolas, con su empresa. En fin, fue muy interesante. También tuvimos las charlas de John Cortázar y tuvimos las de Isidro Monés, que es el dibujante de todos esos juegos de Cefa, Imperio Cobra, todos estos juegos que jugábamos en los 80 y que era una empresa de aquí de Zaragoza. Por eso fue invitado Isidro Monés y luego también hubo una exposición de los juegos de la mesa de casi toda la colección de esta empresa. Bueno, hubo más charlas, hubo un montón de gente, la verdad es que vino muchísima gente de muchos stands. Tenemos que agradecer a todo el mundo su predisposición a estar con nosotros en una primera edición de un evento. Eso siempre es delicado, ¿no? Porque no sabes de lo que hola, vas a encontrar. Amigos, bueno, pues pusieron aquí y su ahora confianza comienza en nosotros una nueva temporada que de agradecer del Spectrum un podcast. Estuvieron con nosotros, pues por ejemplo, la gente ya de Retro Wars, en la sexta en la temporada. Que presentaron bienvenidos Sword una vez más Giana y lo pusieron a la venta por primera vez con nosotros. Fue un éxito de en venta. Esta temporada por cierto, vamos a tener muchas novedades. Algunas ya la vieron también los Mojo Twins, algo la nada de habitual que Álvaro estuvieran ahí Marquez, los tres con nosotros, que va a tener muy amables como siempre también vendieron piezas presentando nuevas secciones, presentando las ya existentes. La gente del queremos agradecer a Álvaro como siempre el haber muy bien tenido este detalle y haber su máquina a la gente que se quedaba alucinada. Nosotros estuvo la gente de Retro Bytes, la temporada como os decía va a tener muchísimas novedades y es que bueno estuvieron vamos también, a darle una vuelta bonus, vamos a mantener también las secciones que más eterno, os gustan. Y esperamos que el Quad, nuevo ritmo, amiga, el nuevo formato, que el Game Report, de esa lista, novedades, retroacción de interés y organizadores de Retromanía. Esperamos, como siempre, esa, vuestros comentarios en relación a que lleva mucho a todo tiempo esto. Zaragoza. No, pues, que sí que es cierto que vamos a aplazar el diferente de Mitchell, que semana, estaba pendiente, como que ya os habéis comentado alguna vez, las fotos y que también estuvieron enviado con en nosotros, ocasiones, aportaron las láminas y demás, donde va a ser complicado elegir el ganador. Ya os comentamos que íbamos a hacer un programa a la figura de Azpiri, ya que habíamos aplazar el altavoz. Quedó le habíamos invitado y lo no pudo estar. Pues bueno, queríamos que por lo menos programa de la temporada su obra, pero bueno, un homenaje constante hasta publicado y ahí ya podréis escribir. Estuvo la gente de ARPA, hicieron muchísimas recreativas, en fin. Por otro lado, hubo agradeceros la acogida muchísima que gente y tiendas también con el programa de en el evento y acudió también un programa gente que no esperábamos. No ya quiero olvidarme de videojuegos por alimentos, necesario ya sabéis, bueno, toda esta iniciativa de afecto tan social, tan bienvenida en cualquier evento, bueno, por nuestra parte. Y con nosotros lo agradecemos muchísimo y se recogieron y bueno después de pues este preámbulo pico de llega el momento cual de presentar al equipo de para darnos a todos la enhorabuena tengo aquí conmigo a Jesús Javier Ortiz. ¿Qué tal Javi? Me gustaría que comentaras un poquito, bueno, es que también presentamos el libro del mundo del Spectrum Plus y esto hay que comentarlo y también coméntanos un poco qué te pareció el evento que también estuviste conmigo el sábado. Bueno, o sea, no voy a incidir en todo lo que tú tengo has comentado. Tengo también a Jesús Martínez que, Delvas. Que ¿qué tal, Jesús? Pasada. Pues aquí poder, poniéndonos manos a la obra. Tantísima gente de otra temporadita que se comenzó. Y de este mandillo rentas. Allí hoy y bueno, pues intentaremos que este año pues también lo recordemos por los contenidos, por las entrevistas, por en cuenta por nuestro trabajo. Y bueno, es cierto que cada año es más complicado porque porque bueno el abanico cuando, de gente con cuando que yo llegué hablar, allí pues, se va estrechando de muchísima yo creo que hay todavía muchos campos que de un evento muy vivo sobre los que investigar sobre los que hablar la verdad es que enseguida pero bueno que pues, a nadie le quepa duda que a quien traigamos y con quien hablemos está cumpliendo su objetivo de parece interesante de porque la nos gente, gusta de pero no, por, gente, no meramente por completar el hueco de la entrevista. Es decir, que vamos a buscar realmente cosas que primero nos interesan todo a nosotros y que me, a mí me pareció que estuvo fantásticamente. No tenemos aquí con nosotros a Juanfra, pero se pasará un ratillo. Nada, y bueno, y un servidor, Alejandro Ibáñez, que como siempre está deseoso de saber el sumario de hoy. Ignacio Ferran, de pase bonus, desviviéndose porque todo saliera como tenía que salir. Y bueno, por supuesto, el resto de personas de la organización, tú, Alejandro, todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso mostraba la ilusión con la que estaba organizado y sobre todo pues esas ganas y ese interés porque las cosas salieran bien. Y luego, bueno, pues en cuanto a afluencia de gente, pues son también increíble, ¿no? O sea, que nosotros estuvimos ahí presentando el libro. Estoy ya por hablar de lo que nos toca a nosotros, al mundo del espectro.